2, 3. Sigo adelante, sé que tienes el poder. Camino confiado, no voy a retroceder en esta vía. De que tu gracia a mí me guía. Eres la razón, eres tú mi melodía. Sigo adelante, sé que tienes el poder. Camino confiado, no voy a retroceder en esta vía. De que tu gracia a mí me guía. Tú me enseñaste el camino que yo debo transitar. Tu luz en mi lumbrera me lleva a la eternidad. Pese a los momentos duros, yo en ti estoy seguro. Y es que como Dios ninguno que me salvó en el momento oportuno. No ha sido fácil caminar este proceso. Cuando te sientes solo, ven angustia y sediento. Cuando vienen las pruebas para saber de qué estás hecho. Y solo te retan si prosigue o se rinde en el intento. Pese a todo, yo logré pasar el lodo. Pero no fue por mi fuerza, sino por aquel que lo puede todo. Ese mismo a mí me guía. Pelea mis batallas y me muestra la salida. Para que no frene y prosiga en la vía. Yeah. Y prosiga en la vía. Yeah. Y prosiga en la vía. Sigo adelante, sé que tienes el poder. Camino confiado, no voy a retroceder en esta vía. De que tu gracia a mí me guía. Eres la razón, eres tú mi melodía. Sigo adelante, sé que tienes el poder. Camino confiado, no voy a retroceder en esta vía. Que tu gracia a mí me guía. Eres la razón, eres tú mi melodía. Este camino es pa' valientes. Por eso cada vez en esto soy persistente. Venga lo que venga, no me van a detener. Yo tengo bien claro, sé quién tiene el poder. Por eso sigo hacia la meta es mi objetivo. Y pese a todo, sé que siempre estás conmigo. Y prosigo con la mirada en el Señor, que perseverando me dará el galardón. No temeré a mi adversario, aunque me lastime en ocasiones me haga daño. Mantenerme firme, sé que esto es necesario. Y en este proceso yo subiré otro peldaño. Así que escucha bien. No voy a rendirme, porque en la vía voy siguiendo al invisible. Así que escucha bien, no voy a rendirme, porque en la vía voy siguiendo al invisible. Sigo adelante, sé que tienes el poder. Camino confiado, no voy a retroceder en esta vía. De que tu gracia a mí me guía. Eres la razón, eres tú mi melodía. Sigo adelante, sé que tienes el poder. Camino confiado, no voy a retroceder en esta vía. De que tu gracia a mí me guía. Eres la razón. No temeré a mi adversario.